Confitería y panadería Kikiri Giata, la perla de la luz, ahora en Almagro. Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina. Y esa cortina nos indica algo. ¿Tenemos un llamado? ¿Hola? Hola, hola, habla Irma. ¿Cómo anda, Irma? Ay, ¿Rodrigo? Sí, ¿cómo me conoció? Estoy aterrada, estoy hecho. ¿Aterrada? ¿Pero por qué? ¿Por escucharme a mí? Qué suerte. No, no, no, por favor, es una bendición escucharte. No sabes lo que me está pasando acá. ¿Qué le está pasando, Irma? Bajé la persiana, querido. ¿Qué, hay gente afuera? No, peor que eso. ¿Peor que eso? Hay algo adentro, querido. ¿Se le cortó la luz? No, no, eso la semana pasada, ahora está perfecta la luz acá. Pero, ¿allá se cortó? ¿Es general? No, acá estamos bien, si no, no estaríamos escuchando, ¿no? ¿Es general? No, no, no pasó nada con la luz, yo le preguntaba a usted. No, acá estaba perfecto vendiendo, viene una clienta. ¿Y qué la pasó? La despaché, se llevó unos cuernitos, todo perfecto. Sí. Y de repente, ¿viste lo que te conté de las babosas con lo que me contó? ¿La babosa alfa la sacó de su casa? Justamente eso. ¿Sabés que estaba equivocada, querida? No era. ¿Cómo la que babosa no era? Alfa. ¿Qué era? ¿No era una babosa alfa? Se está sentado, querido. Sí. ¿Viste la boa que se escapó en Banfield? ¿Algo la escuché? La boa constrictora que se escapó de un... Constrictor, constrictor se dice, Irma. Constrictor. Boa, bueno, constrictor. Eso, más a mi favor, querido. ¿Viste la boa esa? Sí, ¿qué pasó? Me vino en un camión acá, de la harina. ¿Viste que desde allá me vino en el camión? Me parece que no es la babosa alfa lo que tengo. Lo que tengo acá es la boa, querido. Usted está acá en Quijiriquía, está la boa que se escapó. No, no le puedo creer. Usted me está diciendo que la boa constrictor que se escapó de una casa de familia en Banfield llegó con el camión de la harina a la Quiquiriquiata. Exactamente, querido, porque estamos muy cerquita en Lanús. Yo tengo allá que compro la harina allá porque está barata, ¿viste? Sí. Me traigo todo desde allá. ¿Todo desde Lanús? Claro, yo sospecho que se vino en el camión el animalito. Seguramente. Bueno, animalito no. No, si es gigantesca. Yo digo, ¿está para babosa? No, ya no. ¿Y qué está? ¿Dentro de una heladera? ¿Dónde está? No, la vi un segundito a mi sobrina que justo vino. Viene una vecina, me pide unas rosquitas. Va a buscar adentro rosquitas porque no teníamos en el mostrador. La vio y le quedó el cutis de ave, querido. Pobre chica, pobre su sobrina. ¿Y qué quiere que hagamos de acá? ¿Llamamos? Sí, por favor, que me ayude de alguna manera. ¿Llamamos a Defensa Civil? Al zoológico, me dice acá Ailán. Claro, por favor, o sea, hagan algo, ayúdenme, porque si no, nos va a devorar. Este animal ya se comió un perro. Allá en Banfield se comió un perro y quizá otras cosas que no sabemos qué. Bueno, vamos a hacer una cosa. Usted no corte, se queda comunicada con la producción y ellos lo van a ayudar para llamar a Defensa Civil o al 101. Ay, ¿cuál se llama ahora? Escuché un ruido, querido. Por la duda, llame al SAME. Pero llámenme porque te tengo que contar que escucho un ruido atrás de los bizcochitos. Te dejo un beso. Chao, chao. Otro para usted, Irma.